Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical que pues no sé cuánto tiempo lleve, pero para mí es muy reciente porque van como 3 o 4 presentaciones que las he visto y me ha agradado mucho y he reseñado algunas. Y bueno, me gustaría que escucharan este proyecto y por eso están aquí en Música Híbrida. Entonces me gustaría que dijeran su nombre, que tocan en el proyecto y cómo se llama lógicamente este proyecto. Hola, gracias por esta entrevista. Yo soy Laura Deita y bueno, soy la voz y las letras de este proyecto. Hola, yo soy Marina y soy la chica de las teclas. Hola, soy Oceana y toco la flauta y el trombón. Oigan, pues mucho gusto de que hayan admitido esta entrevista con ustedes. Ya hemos como compartido muchas vivencias y eso como que creo que va a aligerar un poco más la entrevista. Y para empezar justo esta charla, me gustaría comenzar, pues, ¿cómo se inicia este proyecto y por qué? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto de La Luz y Fuerza? Bueno, pues, si quieres, yo te agarro el micro, sin albur, no. Pues esto inicia realmente en el 2014, después de librar un incendio yo, que sobreviví y no me pasó nada y no sé qué. Entonces de repente dije ya, pues, y fue un mes antes de mi cumpleaños, en febrero, y dije ya, es momento de hacer todas las cosas que he dejado ahí en el cajón, sin hacer, como tantos proyectos que tiene uno. Yo soy actriz, realmente, principalmente de eso vivo, entonces, pero soy actriz cabaretera y en el cabaret tienes que cantar y manejar todo tipo de rollos y ritmos y críticas. Entonces, ahí tenía ya en mi cajoncito muchas letras guardadas desde hace muchos años, cuando estuve ahí casada con un rockstar sin, y las tenía ahí guardadas, pero una va dejando, ¿no? Los proyectos, seguro les va a hacer sonar familiar a los que escuchen esto, ¿no? Que vas dejando y dejando y dejando, hasta que pasan cosas límite, como este incendio, que dices, ya, o sea, ya viví, no me morí, no estoy en el hospital, no estoy mutilada o algo, quemada, no sé. Fue un milagro del Señor de los cielos y de Dios Manager Todopoderoso. Entonces vamos a hacer eso y saqué las rolitas y un poquito antes ya había medio sacado la cumbia animal con otro amigo, Melchor, que fue el que prendió la mecha antes, no del incendio, pero sino sí de esto. Y con mi hermana, ¿no? Con Marina Deita, que ahorita te cuenta, y es pues teclados, sintes, acordeón, maravillosa música de polca madre. Y es la yo digo que es como el motor inteligente de la familia. No porque yo no sea inteligente, pero como que Marina ves que los chicos traen como ya más un beat, un chip, ¿no? Más avanzado. Yo soy más ñoril, más setentas, ¿no? Entonces, pues la hermana así joven y bien entusiasta y prendida. Entonces, oye, ayúdame a musicalizar esto y no sé qué. Entonces, de ahí surge. O sea, de pronto dije, va a ser mi cumpleaños, vamos a ver qué onda. Mi amiga Florencia Castillo, amiga comunicóloga, porque también entre otras cosas soy comunicóloga de la UIC, porque si no mis papás me regañaban por ser actriz, ¿no? Entonces me metí a una super carrera de comunicaciones, como si fuera algo así cabrosísimo. Y ahí conocí a Florencia Castillo, su hermano Memo Rhodes, Memo Castillo, hace sintes y hace música electrónica y pop y todo, y era la referencia. O sea, yo decía, es que ¿a quién podemos acudir para las cumbias que tengo escritas, meterle estos sonidos y no tan de la electrocumbia, ¿no? Que de pronto es así como de, ay, ya, da flojera, ¿no? Pero sí como ver qué sonidos le podemos meter. Y me dijo Florencia, dile a mi hermano, que entonces ahí vamos con el Memo, armando las ondas. Y Memo me dice, oye, pues tengo un bajista, el Fritz, tengo un baterista, Andrei. Tuve una gran idea, la mejor idea de Memo Rhodes fue cuando me dice, oye, pensé en una chava que toque la flauta bien chido, entonces es Oceana, como que él de alguna manera sí fue nuestro, la semilla, ¿no? La semilla masculina de todo esto, ahí en la Santa María de la Ribera, como para armar todo para el cumpleaños, ¿no? O sea, así de, mira, tenemos un ratito, tenemos un mes, vamos a armar esto, ya viene mi cumple, ¿qué hacemos? No sé qué, Entonces se dio ese motor, ¿no? O sea, de regalarme de cumpleaños, armar el rollo y treparnos, ¿no? Al 246, que fue la primera tocada que tuvimos. Y se armó rico, se armó padre, y de ahí como que empezó a rolar como a otros lugares, que si aquí, que si allá, que si... Ahorita me recuerdan qué lugares hemos rolado, que el Club Atlántico, que el Teatro Bar El Vicio, vamos, con esta alineación como de todos, ¿no? Y éramos Sonido, Luz y Fuerza. Pero de repente, ya en Caradura, el año pasado, en mi cumpleaños pasado, que fue, sí, en el 2015, también dije, bueno, a un año. RR Live, este lugar acá que suena, el RR Live, Ilvana, vamos, rolamos en muchos lugares como toda la tribu, hasta que luego pasaron cosas muy chistosas, ¿no? Ya es que soy feminista de closet y luego una dice así como que se anda ahí, así de... Ay, que no, que ya los muchachos andan revelando, que ahora quieren cobrar mínimo 1,200 por tocada, y tú así, ay, mi amor, o sea, si esto es de picar piedra, ¿no? O sea, o que llegaron, exceso de drogas y alcohol y llegaron mal al soundcheck, o sea, cosas que como actor o como, pues, yo tengo la disciplina de teatro, de pronto sí, también los teatreros son muy tremendos, ¿no? Pero llega un momento en el que los ensayos y las funciones tienes que estar súper, ¿no? Entonces veo que esta diferencia con los músicos que no pueden si no toman chelas, güey, o sea, de repente es así de, oye, sí se pueden hacer las cosas decentemente, ¿no? O sea, entonces, en fin, una serie de cosillas y también como que tienen sus bandas y cosas distintas y luego una que... como yo te contaba, Out of the Record, que soy así medio dramática en la vida y melodramática y... Ya me ha tocado. Sí, ya te ha tocado. Entonces de pronto es así de, no, es que fulano hizo tal, no voy a poder más con esta energía, no sé qué. Entonces como de alguna forma ya una ya no tiene sus 20 años para hacer bandas, así de, mi banda. Entonces dije, no, más bien me ubico, este es un proyecto alterno a mi carrera de actriz como cabaretera. Y pues mejor, yo siempre he querido que las mujeres, woman power, seamos como las fronts, ¿no? Así como que seamos las flans, le digo de broma, las flans de la cumbia. Entonces, y entonces ya no tener ondas con los chicos, que si llegó, que si no, que si dijo, que si se alteró, que si... Ay, o sea, siento que las bandas son matrimonios, ¿no? Entonces, mejor tener músicos invitados. Primero mi idea era que fuéramos puras mujeres siempre invitadas, pero luego también hay un rollo de que... ahorita ya, las nuevas generaciones ya, pero de pronto no encuentras. O sea, quiero así de bateristas y las 3 bateristas chidas que hay están en 10 grupos, ¿no? Entonces dices, no, pues creo que no van a tener tiempo para nosotros. O las 10... Busqué como loca y de pronto se van dando invitados más cercanos hombres. Digo, bueno, vamos a invitar siempre a la percusión y al bajo... como hombres, ¿no? Acá, chido. O decía mujeres, en el after de las Nova Pulse el otro día, Cintia Martínez tocó el bajo. Entonces, lo que vaya rolando, pero ya, o sea, como siento que las bandas y los caminos y los proyectos van agarrando su caminito, a base a veces de golpes, de llantos, de risas, de aprendizaje, de lecciones, y al final van agarrando su caminito. Entonces, de pronto, siento que cuando tú ya sales, yo digo que es como un noviazgo o matrimonio, que sales con alguien y no puedes andar con él al mes ya decidir qué es la pareja para tu vida. No, la vas conociendo y a lo mejor rola y a lo mejor no rola. Entonces, siento que eso fue, como que fue un año y medio de... Somos un grupo, sí, no, ahí va cada vez, sí, va mutando hasta que yo creo que tenemos las que tenemos que estar. E invitar a los que se tienen que invitar. Ya cantinflé mucho, ya dije mucho. Oigan, ¿y qué onda con el nombre? ¿Por qué La Luz y Fuerza? O Las Luz y Fuerza, porque también eso me causa un poquito de conflicto, porque luego a veces no sé cómo sacar las reseñas, si las o la. Pero, ¿qué onda con este nombre? ¿Qué hay detrás de esto? Pues sí, mira, también nosotros estamos buscando si somos las, o solo Luz y Fuerza. En fin, primero era Sonido, Luz y Fuerza, que era como lo más, ¿no? Pero como ya no está el sonido original, se me hizo más justo decir, bueno, ahora somos las flans, las Luz y Fuerza, así las. Pero bueno, surge, pues, cuando estábamos buscando el nombre para la primera presentación, decíamos, ¿cómo nos podemos llamar? Las de Ita, las sisters locas, bla, bla, bla, pura tontería. Y me acordé de Camilo Lara, que tiene el IMSS, Instituto Mexicano del Sonido, y usa el logo, ¿no?, del IMSS y todo esto. Y de repente, no sé cómo, me vino mi abuelo como que se cuenta que se me apareció en mi cerebro así. Él fue abogado mucho tiempo de la compañía de Luz y Fuerza. Y bueno, crecimos con el logo, el círculo, el rayito. Vamos, se me quedó en mi código, ¿no? Sí, entonces ese rayito y como que esta era electrónica, la música y algo popular. No sé, dijimos, bueno, Luz y Fuerza, porque aparte me gusta la palabra luz, la palabra fuerza. Se requiere de mucha luz y de mucha fuerza para darle a estos proyectos. Entonces, un día nos dijeron, ¿quién es luz y quién es fuerza? ¿No? Entonces, pues vamos rolando, ¿no? Porque a veces yo soy bien oscura, ¿no? O a veces sí soy muy luminosa, o a veces estoy muy débil. En fin, pero la luz, o muy densa. Entonces, la luz y fuerza, pues sí, o sea, las dos hermanas, pues unas luz y unas fuerza, pero al final todas tenemos luz y fuerza. Y surge de ahí porque mi abuelo, Marino Castillo, que fue abogado de la compañía. Ahora, muchos creen que estamos en el sindicato, mucha gente cree que vamos a estar acá en el rollo. No, o sea, no creo que Camilo Lara haya tenido nada que ver con el Instituto Mexicano, pero bueno. Pero sí, ya nos han reclamado. El otro día tocamos en una fiesta y encontramos ahí unos electricistas. ¿Y por qué no han ido a apoyar al movimiento? Tenemos juntas todos los martes y nunca las hemos visto por ahí. ¿Por qué usa nuestro nombre? Y ya nos comprometimos a ir a alguna de las pláticas a tocar. O, por ejemplo, yo no sé si Café Tacuba, ¿no? O sea, se hagan cargo de todo el mantenimiento del restaurante de Café Tacuba, ¿me explico? O sea, que también. Pero también ya hubo ahí, entonces era el Café de Tacuba. Entonces ya andan demandando ahí, es que Café Tacuba. Digo, te digo que para pelear estamos buenos, los mexicanos, ¿no? O sea, entonces, pues, luz y fuerza, es un símbolo. Pero bueno, también se nos ha dicho que si somos cristianas o qué. Sí, yo tenía mis dudas al principio, porque es un concepto como muy místico, muy, sí, no sé. Pero ya cuando ves el show y con el humor te das cuenta que no aspiramos a ser las luminosas ni nada por el estilo. Y ya ha habido bandas que se llaman Luz y Fuerza en los 70, o sea, también ya ha habido, o sea, no se nos ocurrió a nosotros, entonces. Pero bueno, pues ahí está en el aire y pues quien siga dando el nombre, pues, ¿no? Y si, por eso yo quisiera que fuéramos Luz y Fuerza, pero los grupos ya ha habido Luz y Fuerza, el grupo Luz y Fuerza. Entonces, pues las Luz y Fuerza por lo pronto, ¿no? Como las Cumbia Quiz, las no sé qué, las no sé qué. Bueno, ahorita somos las Luz y Fuerza, no sé si funcione, ahí iremos rolando. Aparte define un poco el género, ¿no? Y es las tres chicas que estamos aquí como frontmen, bueno, frontmen, somos. Somos mujeres y ahorita hay todo un movimiento de esto que el empoderamiento. A mí no me gustan esas palabras, pero funcionan a veces. Sí. Y hay cada vez más músicas ejecutantes de todos los instrumentos que están ahí a la cabeza. Pues nos tocó estar en este momento y funciona. Sí, como las reinas chulas, las, ¿no? Entonces, las en plural. Oye, pues entonces, pues vayamos con una primera rola, ¿no? Con una primera material. ¿Cuál sería? Pues Cumbia Animal, que siempre ha sido nuestra carta de presentación, como para que vean un poco de qué va el humor. Cumbia Animal, para todos los chicos y chicas que han tenido un zoológico en su cama. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con La Luz y Fuerza y regresamos en un momento. Me lloraban, gusanos se arrastraban, zorros me molestaban, los moscos me picaban, si yo no me cuidaba, y con los camaleones acabé yo en terapia. quiera tanta mascota. Me quedo con mi perro que ladre y que me doble. Le digo que lo quiero y no mueve su cola. Cuando le aviento un hueso lo muerde y no lo rola. Si no me obedece lo encierro unas horas. Cuando veo otras perras yo me convierto en zorra. Lo dejo sin troquetas hasta que llore netas. Lo dejo en la azotea solito aunque no duela. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a La Luz y Fuerza. Y pues me gustaría ahora que hablara Oceana para ver cómo fue esta intromisión y qué fue lo que te llamó la atención, pues, de este proyecto que Laura empezó a hacer y cómo fue ese encuentro con ustedes. Bueno, yo conocí a, bueno, como estaba diciendo Laura, a Memo Rhodes, que antes estaba en el grupo tocando como la parte electrónica y ese rollo, y también al baterista, André, y bueno, ahí, por ahí me uní al grupo y empecé como a sacar las canciones. Bueno, yo no sabía como a qué iba, ¿no? Nada más me invitaron, y dije, ah, bueno, chido, vamos a darle, porque yo llevo muchos años tocando la flauta, pero tenía un rato de estar en México y no estar tocando con un grupo. Entonces me interesaba como, pues, unirme con otros músicos, tocar con un grupo más fijo, y empecé a unirme un poco, tocar, y luego, pues, poco a poco se fue saliendo, y me metí en más canciones, y fue algo como, no fue como así, yo no sabía en el momento que fui a ensayar que iba a entregarme con el grupo tanto, pero pues poco a poco se fue haciendo, y se fueron saliendo las canciones. ¿Qué es lo que tocabas antes? Pues no tocaba en un grupo fijo, pero siempre he tocado la flauta y el trombón y toco la guitarra y pues tocaba más en Estados Unidos, antes de venirme por acá, y tocaba en un grupo de como de folk y de country con mi mamá, y en otro grupo como de reggae, de funk. De todo, prácticamente. De todo, sí. Oye, Marina, ¿y qué onda contigo? A ver, ¿cómo fue que...? Pues bueno, porque yo recuerdo también así que de repente en la familia pues estamos hermanos, hermanas, y luego de repente no queremos ni vernos. Pero, ¿cómo sucede este acompañamiento, ¿no? Finalmente ella se apoya, ya nos platicó un poquito, pero ¿cómo fue esto para ti? ¿Fue sorpresivo? ¿Fue bonito? ¿O dijiste, chin, ¿en qué rollo me estoy metiendo? ¿Qué pasó contigo en ese sentido? Pues bueno, Laura y yo desde hace muchos años teníamos el proyecto de hacer cosas juntas. Desde chicas habíamos tenido, estudiábamos juntas ballet, como toda esa clase media que los papás quieren inculcar algún arte. Y desde ahí hicimos una coreografía y las protagonistas, bueno, la historia era sobre hermanas, era la mayor y la menor y yo me convertí en ella. Siempre hemos tenido como esa simbiosis. Nos llevamos 4 años, pero luego la gente cree que somos cuatas o gemelas y somos muy diferentes en algunas cosas, pero en otras somos como lo mismo. Y somos dos hermanas únicas, no teníamos muchos primos alrededor, entonces siempre estábamos juntas y haciendo proyectos. Queríamos tener una tienda de decoración también. Se llamaba Decorart y de niña todos los muebles y artículos, objetos de la casa, les poníamos precio, hacíamos un inventario. Entonces estaba ya como predicho, íbamos a hacer algo juntas. Sí fue difícil porque cada quien tenía su estilo, sus amigos. Yo de hecho, bueno, lo que le faltó decir a Laura es que también esto surgió a partir de una crisis de la Orquesta de la Atlántida, esta banda de cumbias, que es una banda que está ahí, ahorita está en un reposo, pero la hicimos Cintia Martínez, Lourdes Vargas, Vanessa, Poeter, pues tú hiciste una reseña sobre la fiesta, y esa era una banda más como de puro desmadre para tocar covers de cumbias, que a todos nos gustan, cada quien ponía una que le gusta, que a mí me gusta la de Chico Che, y a mí la de, no sé, era nomás de puro desmadre, pero nos salían toquines, tocábamos todavía muy mal, no estaba muy amarrado, era de desmadre y ya, pero a veces, bueno, Oceana entró ya al final, pero ya que estaba un poquito más ensamblado, al principio era solo el puro hobby y el placer de echar desmadre, pero invitábamos a Laura un poco para darle más refinamiento, más caché, ¿no? Hablamos bonito de nosotros, ¿no? Pues sí, cuando teníamos fechas más importantes, bueno, importantes como de bares más conocidos, invitábamos a Laura y se echaba la cumbia animal, y así salió, bueno, ya había salido con el demo este, con Melchor, pero en vivo, fue la primera vez que se tocó, ¿no? Un cumpleaños mío y de Polka, que siempre festejamos juntas, Laura se echó la cumbia animal, y en varias tocadas, en Ilvana el día del incendio también, ¿no? Un día. Un día del incendio. Pero esa Orquesta de la Atlántida ha sido un poco difícil, personajes difíciles que somos todas, 7 mujeres juntas. Y justo en una pelea que tuvimos, venía el cumpleaños de Laura, entonces teníamos que armar otra banda porque ya no nos podíamos ver ni en pintura los que estábamos en ese momento. Entonces fue de, no, pues con estas viejas no se puede, Memito, por favor, ayúdanos, vamos a hacer una... Aparte, Laura siempre ha tenido más esta vena electrónica, que a mí también me gusta, pero más cuando ando en drogas. Yo sí, entre semana, como que no oigo mucho, pero sí me encantaba ir a los raves y sí conozco 2-3 cosas. Pero Laura sí ha sido más especialista en eso y tenía ganas de hacer un proyecto electrónico. Entonces juntamos la cumbia que yo andaba tocando con esas chicas, más su ímpetu electrónico y sus letras que tenía guardadas desde hace años. Y se dio. Oigan, y otra cosa que me gustaría tocar es, ¿qué onda? ¿Qué les pareció esta experiencia estar con las Snow Apple? Pues a mí me pareció padre porque tengo muchos años tocando como estilos parecidos con mi mamá, y folk y country, blues, entonces me aprecié mucho como las voces y las armonías y los arreglos que hicieron, y se me hizo una experiencia padre compartir el escenario con ellas, porque sí son muy finitas, ¿no? Sí, sí, a mí me encantó mucho el proyecto. ¿Y por acá qué onda? No, bueno, yo sí te voy a decir que cuando las vi en vivo dije, ahorita vengo, voy en chinga a tomar unas clases de canto, de música, a ver cómo le hago. Y tuve mis dudas y tuve esta cosa de que luego la mexicana se hace menos, que Marina me dijo, oye, mira, aprende la tele, está con Cristina Pacheco, Horacio Franco, que justo, bueno, ahorita Marina te cuenta esa anécdota. Pero bueno, dije, ok, ni modo. O sea, nosotros, como dijo una amiga, pero ustedes son Latin, hot Latin, y cada quien, no es competencia, no es un concurso, no es la OTI, o sea... Entonces, para mí fue un reto, o sea, dije, a ver, Y no sé si antes de ellas, o sea, me hace más para el after hours, para la pachanga, ya para la, ¿no? Para bailar. O sea, no creo que sea para abrir. Pero dije, bueno, vamos a fluir, que todo esté bonito, es un reto chido. Y me encantó que nos invitaron a tocar al final la rola, de, no sé cómo Morphine. Se llama, pero Morphine. Y yo dije, bueno, sí está padre, voy a cantar en inglés, pero yo le voy a meter mi toque mexicano. Entonces, en lugar de decir, inyectame ese that old fashioned morphine, pues yo, pues, pásame el tequila, ¿no? O sea, si se trata de olvidar y estar acá en otro rollo, bueno, pues, como mexicano. Y me gustó. Dije, voy a ponerle mi sello de improvisar, de decir una tontería y algo. Y quedó padre. Pues, sí, estuvo muy bien. O sea, yo sí tenía mis dudas, pero fue un gran reto. Uy, pues, para mí es muy inspirador. Porque estas chicas tienen un nivel musical de primer mundo. Ahí en las escuelas les enseñan, no sé, yo creo que aquí en el nivel de licenciatura, ahí desde el kinder, no sé. Entonces, sí, también primero era un poco intimidante, ¿no? A Laurín, la fundadora y la que dirige, yo la conozco hace 10 años, todavía no cantaba tan hermoso y no tenía su banda, pero siempre la he respetado como cantante, me impresiona mucho. Pero son tan lindas, no es cero pretensión ni cero presunción, son más bien, son la bandita, son poca madre. Entonces, más bien son una inspiración a mejorar, ¿no? Como técnicamente, después de verlas tocar, porque dices, no son jazz o esta que solamente es acrobacia musical, sino te cuentan historias y son divertidas y te juntan todo, la cosa divertida más la técnica. Pues sí, aprovechar, aprender de ellas, sí. Nada más, viendo como alguien de otro país, siento que la gente aquí fanatizan mucho a los grupos que vienen de otros países, de Europa, de Estados Unidos, y siento que aquí la gente tiene lo suyo también, que es muy único, muy bonito. Si ellas, si las de Ita van a Europa, van a decir, ¡ah, qué mujeres tan sexys! Porque allá no hay como ellas. Y es como, cada quien tiene lo suyo, y la cumbia, como les, si tocas cumbia o ritmos latinos en Estados Unidos, en Europa, la gente dice, wow, como nosotros no tenemos eso, y la gente se prende mucho porque es algo nuevo, entonces no hay que sentir como ni más ni menos, más bien como cada país y cada persona tiene su chiste, y hay que compartir música, y todo lo que se da, ¿no? Pero no es que uno está mejor que otro, ¿no? Digo, porque yo sí dije, voy a hacer como esos partidos México-Holanda, dije, puta, y la pinche selección, ¿no? Y de ella perdieron, ¿no? Entonces dije, no, esto es otra cosa, aquí cada quien va a dar lo que tiene, no es competencia, y sí, es un reto y aprender, digo, no se trata de que somos hot Latin y no importa, no, ahora entonces hay que ensayar más, pero estuvo muy rico. Ah, sí, es que justo en esos días en que teníamos las dudas de, ¿qué te haremos? Están tan cabronas las chicas, sí, estaban exagerando un poco. Y prendí la tele con Cristina Pacheco, estaba Horacio Franco, y justo contaba cuando se fue a estudiar a Rotterdam, o no sé, me acuerdo qué ciudad de Holanda, al conservatorio. Llegaba 16 años de un pueblo y llegaba con esos holandesotes que parecen guapísimos, obvio. Gigantes y virtuosísimos. Sí, él con un nivel bastante mediocre, tenía su nivel, bueno, su talento natural, pero no tenía la técnica. Y que dijo, me pongo a la altura o me hago chiquito y me voy como ratón mexicano. Y pues, ¿no? Ponerse a la altura y trabajar. Pero fue curioso que justo en esos días vi el programa. Fue una señal divina. Una señal. Oigan, pues, ¿qué les parece entonces si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? Luna. Luna llena de octubre, que, bueno, la letra aquí realmente es de Marina, de Ita, y es una rola que tocó con Polka Madre, pero entonces la adaptaron a cumbia, con las con la Atlántida. Y pues ya también la trajimos para acá, ¿no? Fue así como con tres, ha tenido tres casitas, Polka Madre, la Orquesta de la Atlántida y finalmente aquí con las cumbias y con los sonidos espaciales y el Teremín y todo eso. Entonces es Luna Llena de Octubre de Marina. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con La Luz y Fuerza y regresamos en un momento. We'll be right back. En Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a La Luz y Fuerza. Y me gustaría ahora hablar un poquito acerca, pues, de esta performance, si se le puede decir, de este sentido cabaretesco que le ponen a sus actuaciones, el humor, la ironía. No sé si también sea una burla o, como dijiste hace rato, sea ese feminismo de closet, pero ¿qué onda con todo ese rollo? También se podría tomar, digo, porque a lo mejor también es una pregunta muy clavada, como un contexto también político se le podría dar. ¿Cómo podría ser eso? ¿Qué lectura le podemos dar y qué lectura le das tú desde el momento en que empiezas a hacer esa performance y esa ironía de estas cumbias ardidas? Ay, pues, es que es literal cumbia para ardidas porque en serio casi me ardo en el incendio. O sea, entonces es como doble, así de arderse y de la ardidez. Pues, es que esta cosa de ser actriz y actriz de cabaret, haber aprendido muchas cosas con las reinas chulas, en el Teatro Bar El Vicio, donde sí hay como una crítica política, social, que yo la verdad no me voy tanto ahí, o sea, yo me voy más como a la cosa del amor y desamor, ¿no? O sea, esta cosa de la pareja y, o sea, soy como también pimpinela de closet, ¿no? Sí. Pero, entonces, al yo venir de un contexto más teatral, más de cabaret, no soy una cantante profesional, no soy músico, o sea, no pretendo decir, ay, voy a ver si puedo competir con, no, o sea, no, sino que vengo de otro lado y mis maestras a las que he visto ahí en el mismo vicio son Regina Orozco, bueno, con un vocerrón, evidentemente, pero que también, o sea, así de canciones para lavar los trastes, ¿no? O sea, entonces, y también habla de política y habla del amor y habla, o sea, entonces mi maestra, ¿no? Astrid Haddad, ¿no? O sea, que es maravillosa. Aunque no nos caiga también la misma Susana Zabaleta, ¿no? Que es más como, ¿eh? Pero bueno, les encantan los hombres, ¿verdad? Y es toda sexy, cachonda, y también dice las cosas tal cual. O sea, como que tuve la oportunidad de conocer esos lugares donde más allá de la Santísima Julieta Venegas, que es un encanto y divina y toca como el dios, ahí ya, punto, la odio. ¡Ah! ¿No es cierto? No, es cierto. Pues estas mujeres dicen las netas y entonces a mí, yo como público, me hacía como eco. O sea, decía, ay, mira, qué divertida mujer, ¿no? Le vale gorro y me identifico con lo que está diciendo. Entonces uno va agarrando su caminito y su escuela. Entonces dije, claro, mi escuela al final es el cabaret. Y hay que decir, ¿no? Lo que uno trae dentro. Y ahí empezó todo, porque gané una beca al Fonca para un show que se llamó Perseguidas. Y tuve la rayadez fue buenísima de que Polka Madre musicalizaba mi espectáculo. Y entonces, entre rola y rola, yo hacía pequeños monólogos, ¿no? De mujeres que me perseguidas, o luego eran los monólogos de mis vagina, ¿no? O sea, cositas así. Que no eran los monólogos de la vagina, ¿no? Sino de la Miss Vagina, y al final alguien del público ganaba y era la Miss, así como la Miss Universo, la Miss Vagina, y la subía al escenario y con flores y así, y se emocionaban las mujeres que subía, así era Miss. Entonces, bueno, y estaba Polka Madre ahí musicalizando, entonces ya desde ahí ya venía dándose una inercia, ¿no? Así, entonces cuando ya decimos, bueno, va a ser la banda, vamos a cantar rolas, pero pues no puedo dejar de decir las cosas que me pasan o que pienso. No me gusta el stand-up, yo no soy stand-upera. Admiro a la banda que se sube asustando, los admiro, que ovarios y que huevotes, ¿no? De pronto de contar sus historias y tratar de tener al público acá. Yo no, yo más me gusta más un poco la ficción y así, que al final no, o sea, al final habla de uno, pero se esconden personajes. Y eso es lo que trato de dar. O sea, no soy cantante profesional, no soy música, mis letras no son como para, ni las hago menos ni más, ¿no? Pero no son así como de el mainstream o vamos a hablar también de canciones de protesta, ¿no? O sea, es así como decir realmente las netas, lo que pasa, y tener un espacio sin censura donde se puedan decir las cosas tal cual. Y yo soy muy dramática, mi vida es muy dramática a veces, entonces los comediantes así tenemos un poco de drama, por eso nos gusta la comedia. Entonces en estos shows, en estos conciertos, pues me encanta decir las cosas de una manera divertida, burlarnos de nosotros mismos, de una misma, decir las cosas tal cual, ser, como me dice un director de cine amigo, el oso térico, el oso Tapia, que me dice, no, pues pura vivencia, ¿verdad? Pura vivencia. O sea, contar, y es que también son pláticas que oigo, ¿no? De amigas más fresonas, ¿no? Que quieren a fuerza que los chicos no anden en bicicleta y que pasen por ellas en una limusina. Entonces ya me da risa, ¿no? Entonces ya así de, a ver, bola de idiotas, todos en bicicleta, ¿no? Pero eso sí, tienen su harem, ¿no? Y también como tengo amigos y tengo güeyes que les encanta tener su harem y que el Tinder y que eso de tener a 3 o 5 viejas está a la orden del día, y, o sea, como que son cosas cagadonas, pero que en el fondo me duelen mucho. Ahora yo también ya tengo mi harem, ya decidí ser masculinona y ya no sufrir, pero Como que la cotidianidad, o sea, me gusta hacer como de la cotidianidad algo más divertido, ¿no? Así de malditos, estúpidos, o las barbones, ¿no? Y esta moda de todos con barba, ¿no? Y la hipsters, o sea, puta, cualquier cabrón ya se pone su barba y ya tiene onda, ¿no? Y otros son bien gays de closet y entonces los gays usan barba. O sea, pura tontería, es como divertirnos de la cotidianidad y a darle un toque. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Y qué rola sería? Ah, pues todita, ¿no? Precisamente, se llama Me la tragué todita, la mentira. Entonces, eso sí surgió de un chico que sí me la tragué todita su mentira, que me conquistó horrible y eso, o sea, la verdad, yo sí me la creí, o sea, yo dije, ya va a ser mi novio y nos vamos a amar y no, la verdad, sí hubo mucho sexo, pero cero, realidad, cero compromiso, ¿no? Entonces, de algo sirven al final los hombres que te hacen sufrir y son dos acordes X, pero entonces ya, con Marina ya le metió más y ya con todo este rollo y luego cambiamos de ritmo y se llama Me la tragué todita para que todas recuerden. Esta es la sesión que grabamos para la UAM Radio, referencia 440. Siempre en esta rola hay una parte en la que Laura improvisa. Ahorita van a oír, es algo justo sobre la estación de radio, pero siempre es en vivo. Hay una parte que sí sería como una especie de stand-up, porque Laura improvisa ahí como una historia. Sí. Ustedes escúchenla con atención, es todo un rollo filosófico. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con La Luz y Fuerza y regresamos en un momento. En este momento todos, todas y todes tenemos que recordar a aquel hombre, mujer o quimera que nos enamoró. Nos dijo que nos amaba, que nos iba a presentar a sus amigos, a sus jefes, a sus papás. Que nos iba a conseguir muchos votos para grabar en Radio One. Pero solo nos llevó un motel de Tlalpan y yo tuve que pagar. Directo a la decepción. Saquen los escotes. We'll be right back. Si me la tragué, si me la tragué, si me la tragué. Ay, me la tragué todita. Si me la tragué, si me la tragué, si me la tragué, si me la tragué. Todita la mentira. Todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita la mentira. Todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita la mentira. Si me la tragué, si me la tragué, todita la mentira. Si me la tragué, si me la tragué, si me la tragué, si me la tragué, si me la tragué, todita la mentira. Todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita la mentira. Todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, todita, vámonos. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a La Luz y Fuerza. Y pues me gustaría que platicáramos un poquito acerca de por qué el ritmo de la cumbia y por qué no otro género, por qué no ranchera, por qué no hip hop, por qué no heavy metal podría ser. ¿Por qué la cumbia, Oceana? Ah, bueno, yo como llegando de Estados Unidos, les puedo decir que la cumbia es algo como muy genial de México y de los países de Latinoamérica, porque allá en Estados Unidos hay mucha música que te hace mover, pero no es la cumbia, y si pones la cumbia, pues a fuerzas te hace mover, te hace bailar, y eso es lo que me gusta mucho de la cumbia, que tiene un ritmo como muy, muy sencilla y a la vez como muy, muy linda, que te hace mover a fuerzas, y es algo como que se puede aprovechar de México, que se me hace como algo, bueno, es de Latinoamérica y hay muchos países que hacen cumbia, pero es algo que tiene México que se puede hacer bien, ¿no? Es lo suyo. Había unos músicos que comentaban que de repente la música era como para la plebe, como para la gente que no tenía recursos. ¿Qué onda? ¿Qué opinas de eso? Pues yo digo que, bueno, quizás, bueno, no sé la respuesta, la verdad, pero siento que ahorita hay un nuevo como moda de que la cumbia y esos ritmos que antes eran más de las clases bajas, quizás ya están de moda. Pues es como algo hipster, ¿no? Y ya la gente como de todas las clases, la gente de todos los países ya están como dándose cuenta de que la cumbia y esos ritmos sí están como muy bailables, ¿no? Marina, y tú vienes también de una agrupación pues que ya está asentando prácticamente lo que fue el movimiento Balcam aquí en México, ¿no? De las que inició todo este movimiento, si bien podremos decirlo así. Y de repente te vemos en una, pues en un contexto totalmente diferente de género musical, que es la cumbia. ¿Qué te atrajo también para empezar a desarrollar pues este género con, digamos, lo afortunado para mí es encontrar que es material original, ¿no? Que no están tratando de refritear alguna otra cosa. Para ti, ¿qué es lo que está aportando este movimiento que, como lo he sostenido, pues era como en los 70s era un género musical que era demasiado popular, digamos? Ay, pues a mí a veces hasta me molesta un poco cuando nos critican, bueno, no solo nosotras, sino a bandas como Gallo Negro y como Afrodita, o gente que son como de un núcleo más fresón, y que dicen, ¿por qué ustedes tocan cumbia si eso era más populachero y del barrio? pero en realidad creo que todos crecimos con eso, los más fresas y la clase media, todos crecimos oyendo Mi Cucu, bueno, todas las, y Chicoche, yo era fan de Chicoche de niña, tenía mi disquito. Sí. Y bueno, nuestra familia es un caso un poco extraño, porque por un lado mi bisabuela era de la Merced, y por otro el abuelo venían que unos embajadores franceses, entonces somos como un híbrido, somos como música híbrida. Híbrida. Entonces, como nunca, no nos sentimos identificadas ni de un lado ni del otro, simplemente disfrutábamos lo que pusieran. Así, mis tías eran de oír Lupita D'Alessio y ver telenovelas, pero mi abuela bailaba mambo y cha-cha-cha y cumbias. Entonces, es con lo que creció uno. Y tal vez sí llegó esta influencia de esta nueva ola del electrocumbia. ¿Cómo se llama esta banda de Colombia que nos encanta? Sistema Solar. Ajá. Los vi en el Vive Latino por coincidencia y me enamoré de ese sonido. Y pues ya también lo Balkan también llegó por los, yo tenía cierta afinidad con esta música húngara entre lo clásico, bueno, los que retoman la música gitana, pero y justo llegaron los soundtracks de las películas de Kusturica. Siempre llega algo que te va a dar un empujón, pero cuando tienes la afinidad ahí está desde antes, ¿no? Y es que todo esto surge también porque así, o sea, tal cual. Yo tenía escritas otras rolas con otros ritmos, o sea, con otros géneros, lo que aprendí con el rockstar, más rock, más así, este muchacho que admiro tanto. No, pero es que a mí el ritmo del tan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, a mí me vibra mucho en mis vísceras, ¿no? Y como el teatro de Carballido, que es popular, o sea, el teatro es para todos, o sea, tú estás Shakespeare y está Carballido, o sea, tú puedes hacer teatro en la calle, en el barrio o en Bellas Artes, ¿no? Entonces, de pronto esta cosa de la música popular, la música para eso, ah, ya, o sea, las artes son gratis para todos, ¿no? Entonces, de pronto esta música, es que estoy cantinfleando, pero quiero unir todo lo que voy. Ese tun tun tun tun tun tun de barrio y así popular, ¿no? que de pronto escucho amigos, la verdad, la cumbia animal para mí fue una respuesta a una rola que escribieron Pablo Valero y Poncho de Santa Sabina, con un grupo que tienen alterno, para una película que se llama Bala Mordida, donde eran, me gustan güeras, me gustan morenas, me gustan también bien negras, me gustan, entonces los güeyes eran como de, nos gustan todas, hay para todas, ¿no? Y me gusta fulana y fulana y fulana, y me causó mucha gracia esa rola, no me acuerdo ni el nombre, pero la oí para este soundtrack. Y tengo también, yo andaba con el baterista en ese tiempo de esa banda. Me gustan las músicas, ¿no? Y entonces oí la rola con este dun, dun, dun, dun, con el gran bajo de Poncho, ¿no? O sea, lo máximo. Pero me prendió, o sea, dije, ah, sí, les gustan todos, pues ahí les va a la cumbia animal, que ellos ni la han oído, ¿no? O sea, pero me gustó mucho el ritmo. Y entonces esta cosa de ir a ver a Celso Piña, ¿no? A Salón Ángeles, toda esta cosa hipsterzona, sí, pues también soy fresona, ni modo, tengo coche. Camilo Lara, ¿no? Que también estaba cerca de él y cuando hizo el Instituto Mexicano del Sonido, y luego Toy, ¿no? Con Celso, estas cosas que uno se va acercando, Afrodita, sonido gallo negro, o sea, como que me gusta, de aquí soy, me gustan estos ritmos, me gusta mucho la salsa, pero se me hace más compleja y me da un rollo cardiovascular bailarla, en cambio la cumbia creo que es un ritmo más facilón y ricachón, cachondón, ¿no? Entonces viene como toda una fusión de géneros ahí metidos y pues por eso, ese es mi, de ahí vino todo, de mi parte. Oigan, pues vámonos con otra rola, con otro track. ¿Qué onda? ¿Cuál sería? Marina Poliamor, bueno. Pues Poliamor, ¿no? Entonces, Poliamor es una letra mía, pero Memo Rhodes hizo con un ritmo mucho más rápido esta melodía, este ritmo. Y Gabriel dijo, vamos a hacerlo más. Gabriel López, de Sonido Gallo Negro, es el productor de esta rola. Dijo, vamos a hacerla mucho más lenta, más como cachondona, y le atinó muchísimo, y yo escuché la música y yo le metí la rola, la letra de Poliamor, y es justo para el harem, dime cuántas somos, porque sí somos muchas, pues, para repartir amor, ¿no? Escúchenla, también es un rollo filosófico. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con La Luz y Fuerza, y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a La Luz y Fuerza. Y pues lamentablemente es el último bloque, pero nos la hemos pasado muy bien aquí. Y pues, no sé, después de escuchar esta canción para mí es inevitable preguntar si realmente creen en el amor y qué es el amor para ustedes. ¿Y qué piensan también efectivamente del poliamor? ¿Qué onda es este? Pues no sé, a ver, me gustaría que contestara. A ver, Oceana, en primer lugar, ¿qué onda? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, sí creo en el amor. Creo que es muy... Bueno, es algo que nos ayuda mucho y es algo como que ha existido por muchos años, que sigue existiendo. Pero el amor no solo es como de para tu pareja. Yo creo que es importante amar todo en tu vida alrededor de ti, de tus amigos, tu gato, tu perrito, tu, no sé, los árboles que están afuera, tu mamá, como tu papá, tener respeto y amor para todo que está alrededor de ti y disfrutarlo mucho. ¿La música? Y la música, sí. Obviamente es como un, pues es algo que yo disfruto mucho y me ayuda mucho, me anima mucho. Marina, ¿qué onda contigo? A ver, no sé si sea una pregunta media superficial, pero a ver, me gustaría que me contestaras. No, pues es muy profunda, de hecho. Bueno, yo me he vuelto una solitaria empedernida después de muchas relaciones amorosas muy intensas, muy trágicas algunas, otras solo intensas, mucho drama, y dije, no, ya, sí creo en el amor como sea, en este amor universal, amor puro hacia los seres, los objetos. Sí, me gustaría ser esas personas que se enamoran de un género musical y lo investigan todo y apasionarse sobre todo. Pero ya como el tema de amor en pareja me parece un pedo. Sí, los celos y estas cosas. Sí, no creo en el poliamor. Alguna vez tuve una relación de dos chicas con un güey. Bueno, ahí las intimidades. Pero ellos eran pareja, yo era como la otra. Y sí, es un pedo. Por más que por el momento seas como la novedad, de pronto ellos tienen su compromiso. Y yo no quisiera tener una pareja y que se va con la chavita. Es muy difícil, es algo que está más allá de mi control. Así es que creo que me quedo de solitaria empedernida con mis gatos. Y clavarme los instrumentos y cuando aparezcan amantitos ocasionales, chido. Pero así como soñar con la pareja de tu vida, yo lo veo muy lejano. Laura. Ay, yo soy una ñoñaza que sí quiere a fuerza así su pareja. Mira, ya tengo casa, la camioneta, el perro, o sea... No, pero es que mira, aquí viene una definición. Amor, sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno, que es como general, y yo sí amo, y amo la vida, ¿no? Amar, lo amo. Pero también aquí dice, sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Entonces, de pronto sí digo, oye, yo sí creo... Sí está muy difícil, o sea, sí, luego confundimos, ¿no? O sea, es un tema muy complejo, para otro programa de 2 horas, no te preocupes, aquí lo hablamos. Pero sí, yo sí creo en el amor. Esta cosa del poliamor también siento que está muy elevado. Veo que las nuevas generaciones, yo soy 70s, bueno, aunque también veo que muchos señores quieren acá verse muy... con sus poliamor, ¿no? Que dices, ay, no manches, ya necesitas Viagra, mijo, o sea. Pero, no sé, yo creo que el poliamor es más como sexual, o sí se puede querer así a ti, y a Rosita, y a Fulanita, y a Juanito, y todos nos amamos, pero yo no sé realmente, frente al espejo, en la soledad de uno, sí, no sé, yo hay respeto a los poliamorosos, ¿no? Pero yo me declaro poliamorosa respecto a que amo a mi familia, amo la música, amo mi profesión, amo mi carrera. Este cliché de amarse uno mismo, dices, puta, pero es que parece de tarjeta Hallmark, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, es que hasta que también digo, hijo, sí, hasta que no se ama uno mismo, también cómo no puedes amar al prójimo. O sea, un rollo ahí de búsqueda. Pero bueno, me burlo y luego digo, no existe el amor, solo existe el sexo, ¿no? Porque al final también, O sea, nos gusta estar acá en la cucharita rejuntados o dormir abrazaditos y a lo mejor al otro día ni sabes quién es esa persona, pero esa noche fue de amor, ¿no? Entonces, pues, yo sí creo en el amor y espero me casaré las veces que sea necesario, no hay problema, ya. Oigan, y justamente, pues, cambiando un poquito de tema, ¿qué onda con lo que estamos escuchando? ¿Dónde lo grabaron? ¿Es un demo? ¿Son grabaciones que no, pues digamos que salieron y las juntaron en un disquito? ¿Qué onda con eso? A ver, platíquenme, ¿quién las produjo? ¿Cómo está todo eso? Ay, pues justo las que escuchan, menos Poliamores esa parte, pero todas las demás, ganamos una convocatoria que hubo en referencia a 440 de UAM Radio. Entonces estuvo increíble porque hicimos convocatoria y todos tenían que votar y bueno, hicimos casi, o sea, éramos un equipo así de, parecíamos del Instituto Electoral o del PRI, así como, pero bueno, ganamos la convocatoria. Sí. Hacíamos su torta. Sí, todavía les debemos mochilas a algunos, pero mandamos, justo Marina mandó la canción Cumbia Animal, que fue nuestra carta de presentación, y la aceptaron como fue la participante. Entonces siento que de ahí surge todo. UAM Radio, y se hizo ahí en el estudio. Entonces se grabó en vivo, por eso ahora sí que ahí como se dio, se grabaron esas, y fue en UAM Radio, aquí en Xochimilco. Saludo a Alma Cuadros y a toda la banda que nos dio chance de grabar ahí. Al Pifias y a toda la banda, y también lo pueden encontrar, si quieren escucharlo y también vernos y ver a la guapa Oceana a cuadro, está en YouTube también, ¿no? Esa sesión. El atractivo visual. Internacional. Y la Poliamor, la cumbia del Poliamor, esa se grabó en el estudio de Memo Rose, y tanto con él y con Gabriel López de Sonido Gallo Negro, y se les dieron otros términos de mezcla y todo en Aragón. Entonces también está bien padre, ¿no? Que tiene como toda la onda así de la UAM, Xochimilco, Aragón, la Santa María Rivera, o sea, tiene toda esta cosa de que esa música se ha hecho en todos lados. Oigan, y presentaciones, ¿dónde van a estar? ¿Qué onda con eso? Pues bueno, por lo pronto han parado un poco las... Ha habido como muchas, y ahorita hasta lo que viene, el 5 de mayo, vamos a estar en el aniversario de 3 años de Microteatro México, que es todo un movimiento que ha venido ya con fuerza. Entonces, yo soy vocera aparte de Microteatro, y pues nos invitaron a tocar, o sea, a poner sabroso el asunto. Pues Microteatro viene de España, justamente cuando vino todo este rollo de que toda una depresión y todo un rollo de cero varo, y los actores no tenían dinero, los directores tampoco, nadie iba al teatro, no sé qué. Entonces se les ocurrió a dos chicos españoles tomar una casa, un putero en verdad, una casa de citas, y decir, bueno, en lugar de tener una cita con una mujer, que el público tenga una cita con una ficción de 15 minutos en un cuarto de 15 metros y solo para 15 personas. Entonces la gente que no le gusta ir al teatro y estar una hora sentada, hora y media, esta cultura difícil del teatro, métete este cuartito y ve durante 15 minutos una ficción. Y estamos en la Santa María de la Ribera, precisamente ahí en Roble 3, y llegó a México y se ha expandido, o sea, realmente hay licencias, ¿no? O sea, en México, en Miami, en Argentina, viene de España, y también ya hay en Veracruz, en Guadalajara, en Puebla. Entonces, muchos dicen que es comida express, como teatro express, y que es una falta de respeto al teatro. Es que, mira, para quejarse siempre hay un buen, ¿no? O sea, no, es simplemente una ficción en 15 minutos, y se agradece, y también es una red de trabajo. A mí me salieron 2 largometrajes de ahí, y también es una gimnasia teatral y actoral. Repite 6 veces la misma historia para distinto público y se generan trabajos, ¿no? Marina musicalizó obras mías ahí. Vamos, es algo que tienen que conocer. Entonces, las Luz y Fuerza vamos a tocar en el aniversario de Microteatro México, que cumple 3 años, contra viento y marea, 5 de mayo, como la Batalla de Puebla. Ha sido una gran batalla tener Microteatro en México, y ahí es la próxima que nos vamos a presentar. Y si todo sale bien, luego para el verano nos vamos a las Europas, cruzamos el charco. Sí, hay que decirlo para que se... hay que decretarlo. Sí, ahora que vinieron las Snow Apple, que justo hiciste una muy bonita crónica, bueno, de ellas, Laurín se enamoró del proyecto y dijo, vengan a Holanda, van a ser, me dice, I love the sisters cumbia latin, ¿verdad? Es que vamos a hacer un éxito allá, bla, bla. Entonces ya me empezó a meter el gusanito. Yo en realidad los viajes, eso sí es algo como la mayor pasión en mi vida, es viajar. Y sí, así vayas con 3 pesos y duermas en quién sabe qué lodazal, pero conoces gente y lugares maravillas. Así es que ya estoy saboreándomelo. Digo, no hay nada seguro, pero hay un festival que quieren mucho Polka Madre. Entonces está el plan de, dice, ¿por qué no vienen las dos bandas? Y ya con los músicos de Polka tocan con Laura. Y bueno, estamos viendo a ver cómo lo logramos. Pero sí, si Diosito quiere, estamos en Holanda en agosto. Y si hay algunos, antes de que salga esta entrevista, te avisamos. Pero bueno, por lo menos 5 de mayo, es que van surgiendo de pronto, ¿no? Así de, vénganse acá. Va a haber una presentación en junio. Nos han movido la fecha del 17 de junio. Representaremos la ropa chula chilanga, en la sacristía. Pero ya avisaremos con tiempo. Y bueno, la última canción, presentamos. Ay, es que tenemos un gatito aquí muy travieso. Ay, Marina se llama, y esta surge de la necesidad de, ay, sí, parece como el Fonca. Me encanta el California Dancing Club, digo, hasta hace poco ya lo pude conocer bien, y pensé en una historia de Marina, o sea, basada en mi hermana, no quiere decir que sea la de la rola, ¿no? Pero pues Marina baila muy rico, muy a gusto. Tuvo un galán que se llamaba Raúl por ahí, y me la imaginé como un personaje así, una chica sexy que va al California Dancing Club y es tremenda. Entonces, ustedes escuchen esto, porque yo digo, ay, malditos hombres y no sé qué, pero no, o sea, también las mujeres somos tremendas, o sea, no hago grupos. O sea, también esta Marina de esta historia, de esta rola, también es una coqueta y pues está muy divertida la rola, disfrútela. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Gracias, Orlando, te queremos. California Dancing Club fue con su vestido azul, entregándose a la pista, era la sexy Marina. Desde el centro hasta el sur, en el taxi del Raúl, con quien bailan estos días de pasión enfurecida. California Dancing Club, pa' bailar pura virtud. En tacones la Marina baila como dinamita. Una bebida azul moja sus labios de tul, mientras a todos conquista su figura curvilínea. Ay Marina, Marina, Marina, ay Marina, muévete Marina, cual sirena en la espuma furtiva, tus caderas las mueves divinas. Ay Marina, Marina, Marina, ay Marina, muévete Marina, cual sirena en la espuma furtiva, tus caderas las mueves divinas. Ay, ay, ay. California Dancing Club, pa' bailar pura virtud. Raúl cela la Marina, quien la mira despectiva. Tus celos son proyección, no me vendas tus mentiras. Yo solo vine a bailar, le contestó la Marina. Raúl se apenó, serio le pidió perdón. La besó en la mejilla y se puso de rodillas. Eres la reina del club, la más bella eres tú. Todos los hombres te miran y eso me pone ladilla. Ay Marina, Marina, Marina, ay Marina, muévete Marina, cual sirena en espuma furtiva, tus caderas las mueves divinas. Ay Marina, Marina, Marina, ay Marina, muévete Marina, cual sirena en espuma furtiva, tus caderas las mueves divinas. Ay, ay, ay. We'll be right back. leyenda así se terminó. La pista quedó vacía, el Raúl y la Marina se fueron para la salida. Antes de subir al taxi, Marina su ojo guiñó a ese hombre que en la pista la miraba con lascivia. Ay Marina, Marina, Marina, ay Marina, muévete Marina, cual sirena en espuma furtiva, tus caderas la mueves divinas. Ay Marina, Marina, Marina, ay Marina, muévete Marina, cual sirena en espuma furtiva, tus caderas la mueves divinas. Ay, ay, ay. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.